Lamento por la camisa de Sam Dale. Sam Dale no quería dormir solo con sus sudores. Y a la madre le dijo, madre, búscame novia entre los odios del día. Así creció, perseguido por olor que nunca supo conseguir. La madre madrecía cada noche, pero no había caso. Ah, decía Sam Dale al final de su chaleco, hermoso como un secretario general. Novia mía, ¿por qué no venís? Novia mía, ¿qué suelo ató tus sienes? La novia de Sam Dale dormía y hacía amanecer. De sus dos pies salía el sol, la luz, y era bella como los pies de Dios, atados siempre, siempre, a tanto dolor atados, pero no Dios, sino el grande amor, duerme atado a profunda claridad. No lo despierten, hijos, que duerma, duerma, duerma, a menos que le den de comer. Él duerme porque no le darían de comer, y duerme hermoso, hermoso, como la novia de los yules verdes, como la novia del amor primero. Ella está muerta y yo la quiero, pero Sam Dale ni nada. Él pedía a la madre por la esposa del río. La esposica estaba en el río vestida de amarillo, haciendo una cama grande con las aguas, cortinas con los pájaros para que entre la mañana cantando, y aún la muerte cantando cuando debiera entrar. Pero Sam Dale vigilaba la puerta, y Dios no entra por ahí. Así que viuda, tora, marinera, se le murió la camisa, y la enterró ya tarde, ya tardísimo, y manzanitas de oro había en las ramas. Gracia que tiene lo perro, muérdanos la cara para despertar. A Sam Dale lo pusieron en una copa de vidrio. A tripa dolorosa, decía, hablando del corazón. La flor de su camisa tapó o mundo. Celeste es Sam Dale. ¿Cuándo despertaremos, mi Dios? Novia dormida, hermosa, hermosa, con un lunar de amor y un ruiseñor que le cantaba enemigos. Sam Dale cruzó Alabama como un fuego. Dejó en herencia una mañana que las gallinas picotearon y del costado le caían señoras acabaditas de nacer. Ah, Sam Dale, te tomaron el alma en la mitad del arenal. No debiera dormir el mar ahora. A las 3 de la tarde tu entierro pasó. Al pie de tu retrato ella se arrodilló, pobre, con una cuna blanca, sola.